Con un poco de retraso arrancamos una nueva edición en directo de Anábasis cuando son cerca de las 7 de la tarde del lunes 10 de diciembre de 2018. Interrumpimos la programación enlatada de Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, en este caso interrumpiéndonos a nosotros mismos que estábamos sonando. Radio Cuca emitiendo, como decía, en el 107.3 de la FM para algunas zonas de la ciudad y de sus alrededores, y por internet en www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta. Anábasis es un espacio dedicado a la historia, sobre todo y básicamente a episodios relacionados con la lucha de clases y las discusiones, grupos y demás que ellas generan o que en ellas se inscriben. Se emite desde hace unos años todos los lunes a las 6 en Radio Cuca, sea una edición nueva o una repetida, pero también puedes escucharnos en otras emisoras que tienen el programa incluido en sus parrillas, concretamente Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires, Irola Irratia de Bilbao y en breve Radio Bronca de Barcelona. Puedes escuchar o descargarte todos los episodios anteriores en anabasis.radiocuca.org y para cualquier crítica, comentario, sugerencia y demás, escribirnos a anabasis@radiocuca.org o llamarnos al 985 29 81 37 solo en el siguiente rato. Para la tarde de hoy, un compañero de la biblioteca, Alberto Giraldo, de Rosario, Argentina, quiso presentarnos una problemática que viene y viene en un tiempo trabajando, la del colapso, un tema que se ha colado en nuestras emisiones en alguna ocasión, en episodios dedicados a la crítica de la economía política, en torno a la crisis del capitalismo y a sus límites internos y externos. En el caso de los compañeros de Argentina, se parte de esta dimensión y se busca integrar diversos aspectos: el cambio climático, los picos del petróleo y de otros combustibles fósiles, la degradación de los suelos, la eterna promesa tecnológica, la degradación de la salud mental, etcétera, utilizando y profundizando el concepto de ruptura metabólica o fractura metabólica, más o menos proveniente de Marx, pero sobre todo a la luz de la obra de John Bellamy Foster y los debates que ha generado y que nos expondrá el compañero. La biblioteca Alberto Giraldo, bueno, es un referente sin duda a nivel internacional por la calidad de los trabajos que impulsan, como el boletín La Oveja Negra, o sin ir más lejos, en el ámbito radiofónico, el programa Temperamento, que también sale por la Cuca. Os animamos a profundizar en lo que hacen en su web, bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com, donde podéis encontrar el vídeo de una actividad sobre el colapso, cambio climático, crisis energética y capitalismo terminal, el vídeo que saldrá citado, así como el folleto de la charla, y aprovechamos para mandar un abrazo a toda la gente de por allí. Y no me alargo más, os dejo con la exposición del amigo. Sed bienvenidas y bienvenidos. Bueno, estamos con un compañero que lleva un tiempo trabajando la problemática del colapso, a la que nos hemos asomado en alguna ocasión. Si quieres empezar presentando un poco este esfuerzo individual y colectivo, y también aclarar desde qué punto de vista tratáis de enfocar la cuestión del colapso. Bien, sí, buenas tardes. Yo participo de la Biblioteca Alberto Giraldo en Rosario, que ya en alguna ocasión han habido algunos compas aquí en Anábasis. En este momento estamos tratando de pensar estas cuestiones en un sentido colectivo. Somos varios compañeros que tratamos de reunirnos periódicamente y tratar de tener momentos de reflexión individual, tratando de por ahí de separarnos un poco los diversos temas que componen toda esta problemática, pero con el esfuerzo de intentar pensarlo desde una base común, desde un lugar integrado. El origen un poco de este esfuerzo tiene que ver con diversos materiales, como el cuaderno de negación número 7 de la crítica de la razón capitalista. Después, más adelante, editamos el libro Un futuro sin porvenir, de Grupo Blomov, que aquí en España fue publicado por Editorial Salmón. Uh-huh. Tuvimos dos presentaciones que la verdad fueron bastante concurridas, en Rosario y en Buenos Aires. Y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires se dio en el contexto de un ciclo denominado Por la Tierra y contra el Capital, en la cual hicimos un breve repaso histórico de la relación entre capital y tierra, tema que viene muy en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy. Después, más adelante, también realizamos una actividad con un compa de la región chilena, que le pusimos de título En pos del colapso, y más adelante ya una actividad más extensa que la subimos recientemente a internet, titulada Simplemente Colapso, una actividad que está separada en dos partes. Todo esto, bueno, está disponible en el sitio web de la biblioteca para que lo consulten. O sea, muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy están allí expuestos de una forma más extensa. Hoy en particular la idea era centrarse en la noción de fractura metabólica, que es un concepto que nos encontramos al tratar de abordar todas estas diversas determinaciones, como la crisis de la energía, la crisis de suelos, de flujos de agua, la crisis capitalista, la crisis de valorización, que es un concepto que, bueno, aparece en la obra de Marx, más bien se desenterró un poco de la obra de Marx en todo el proceso de luchas y de conceptualizaciones necesarias que ocurrieron por determinar un periodo de los 70 a esta parte. Con relación al colapso, nuestra intención es alejarnos de las visiones catastrofistas. Lo pensamos como una situación de degeneración de la sociedad capitalista, que no es un hito temporal tan estricto como a veces intentan plantear desde los elementos culturales, desde la cinematografía y demás, sino que es algo multicausal y es algo que incluso podemos decir que está sucediendo en este preciso momento, que ya está ocurriendo. No es algo que podemos darle fecha dentro de 20 o 30 años, sino que es algo que está ocurriendo en este preciso momento. Básicamente el colapso es la disolución del sistema capitalista, que a pesar de que quizás el movimiento anarquista y comunista en sus albores, a fines del siglo XIX, pensó que esa disolución iba a ir acompañada de un proceso de revolución social y de subversión de esas relaciones sociales e instauración de una nueva forma de organizarnos socialmente. Lamentablemente eso pareciera que no está sucediendo y parece que esa disolución del sistema capitalista está dada por otros factores. Y realmente hay un nivel de incertidumbre enorme de qué va a suceder o qué va a ocurrir en su lugar. Nuestra idea con respecto al colapso es armarnos un poco de herramientas explicativas para dar un poco de para comprender un poco qué es lo que nos está sucediendo en el día de hoy. A veces esa es la parte quizás más complicada, porque muchas veces requiere meterse en elementos de datos, de informaciones que muchísimas veces son sumamente contradictorias, pero lo que consideramos más importante es, más allá de poder tener una capacidad explicativa de lo que está ocurriendo el día de hoy, es el hecho de tener un enfoque de desmantelamiento, o sea, de nunca dejar de lado que si queremos abordar este tipo de cuestiones es porque nos interesa pensar cómo a nivel social y mundial podemos colectivamente superar esta situación y volver a poner en eje la discusión sobre el comunismo, sobre la vida común, sobre la vida comunitaria. Y en ese sentido consideramos que, a diferencia, como mencionaba, de lo que era el programa comunista decimonónico, en el cual había una gran tensión en torno a cómo arrebatarle de las manos a la burguesía ese poder, esa forma de dictaminar sobre el ámbito social, bueno, luego de eso surgieron diferentes formas de comprender ese proceso, a través del Estado, fuera del Estado, visiones más socialdemócratas, visiones quizás anarquistas más idealistas, pero en definitiva ninguno de esos movimientos imaginaba que nos íbamos a enfrentar a una situación de disolución tan grande de los vínculos sociales y de tan enormes problemáticas ambientales que incluso nos pongan en el borde de un momento de lo que se dice a veces de una quinta masiva extensión o la caracterización esta de antropoceno, capitaloceno, o sea. En ese sentido, consideramos que nuestra época requiere de las personas que quieran transformar esta realidad, además de recuperar los elementos históricos del programa comunista, también aportar toda una dosis de tareas que han aparecido como necesarias y que se han visto como necesarias en las últimas décadas recientemente. Entonces, bueno, todas estas necesidades que notamos, reconocemos también que hay otros grupos que las están intentando abordar. A nivel internacional, lamentablemente en idioma en español hay muchos materiales faltantes, sobre todo sobre lo que vamos a dialogar el día de hoy, fractura metabólica y este personaje John Bellamy Foster que ha sido bastante central en todo este contexto de crítica. Y una noción que nos parece bastante importante es no situarnos localmente tampoco, poder tener una apertura a discutir internacionalmente con compañeros de otras regiones. Incluso también como objetivo poder traducir algunos materiales y llevar a idioma español algunos elementos de crítica que quizás vemos que en otras regiones ya están un poco más avanzados y desarrollados. Sí, ¿quién es este hombre, John Bellamy Foster? John Bellamy Foster proviene del ámbito de la revista Monthly Review. famosa revista inglesa de marxismo que se edita hasta el día de hoy. Él comienza un poco analizando las tesis de Suiz y de Brand sobre el capital monopolista y un poco en la línea de los estudios de teoría de la crisis, en relación a la noción de crisis de subconsumo de Rosa Luxemburgo. Más adelante escribe algunos artículos bastante interesantes sobre la vinculación entre revolución científica y desarrollo capitalista. Y luego, más adelante, también colabora en las tesis sobre los orígenes agrarios del capital, el conocido debate Brenner, en donde estuvo involucrada Ellen Meskin Good, también que forma parte del grupo de Monthly Review. Y bueno, un poco en descubriendo algunos elementos de posiciones de Marx y Engels sobre estos orígenes agrarios del capital y sobre este proceso de revoluciones agrarias, ya en 1999 publica El planeta vulnerable primero y luego la ecología de Marx, que es el único libro suyo disponible en idioma español, además de bueno, algunas entrevistas que circulan en internet. Para entender a Foster también me parece que puede ser interesante pensar en otra persona que es también James O'Connor, que es un poco de la misma generación de personas. Me parece que es bastante imprescindible entender que a muchos militantes luego de la crisis del 73, la crisis del petróleo, la crisis económica, empezaron a tener una visión más heterodoxa de lo que eran las bases más fundamentales de la teoría de la crisis y del desarrollo de la fase de acumulación del sistema capitalista. Esta persona, particularmente James O'Connor, es conocido porque en 1988 es el que desarrolla el concepto de segunda contradicción. O sea, oponiendo una primera contradicción, una contradicción más tradicionalmente estudiada, que es la contradicción capital-trabajo, él empieza a plantear que hay una segunda contradicción que refiere a que el capital está teniendo dificultades para seguir disfrutando de esa gratuidad, entre comillas, en el proceso de reconstitución natural, y que todos esos elementos que hasta ese entonces eran considerados externalidades, eran cosas que básicamente el capital accedía gratuitamente, ya están empezando a incidir notoriamente en los costos de producción y en el proceso de valorización. O sea, estas fuentes energéticas que tienen cada vez menos rendimiento, estos suelos que se están degradando, la problemática del agua, bueno, hay toda una serie de cuestiones que están incidiendo notoriamente y que están provocando un peso enorme sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Obviamente que este no es el único problema y no es el problema para nada que nos termina convocando, pero justamente Bellamy Foster lo que hace es un poco una crítica de O'Connor, intentando mencionar que en su esquema, que si bien explica la teoría de la crisis y logra generar un marco explicativo bastante importante y en ruptura con las nociones más tradicionales del desarrollo capitalista, todavía sigue habiendo un marco explicativo muy estrictamente ligado a la crisis y que no logra dar una explicación hacia el pasado y hacia el futuro de lo que hace el sistema capitalista con la vida, de cómo el sistema capitalista intenta metabolizar e integrar dentro de sí todo tipo de proceso de regeneración, sino que queda solamente dentro de un marco economicista. O sea, termina siendo como un apéndice ecológico, pero sigue estando dentro del marco de una teoría determinista y ecológica. El mérito de Bellamy Foster en ese sentido tiene que ver con volver a los albores de la teoría comunista y de la sensibilidad ecológica dentro del ámbito de, sobre todo, de Marx y Engels. Y de todas formas, él da una serie de referencias enormes de muchos pensadores que entre los siglos XVII y XIX alertan sobre el progreso capitalista y cómo está socavando las bases naturales que eventualmente van a imposibilitar su reproducción. Pero claramente el elemento más característico dentro del marco conceptual de Bellamy Foster tiene que ver con el hecho de poder recuperar cómo Marx y Engels, a través, sobre todo, de un primer momento de crítica en el cual empiezan a notar ciertas contradicciones con el desarrollo agrario del capitalismo, de eso empiezan a desprender toda una serie de conclusiones que van a ser un hilo conductor en toda su obra. Quizás a diferencia de otros conceptos como el concepto de alienación que luego desaparece de las obras de Marx, el concepto de metabolismo y la noción de fractura metabólica, aunque en sí Marx no habla nunca concretamente de fractura metabólica, sino de una fractura irreparable del metabolismo social, Bellamy Foster logra rastrear que es una noción que aparece desde los manuscritos de 1844, que aparece en el Manifiesto Comunista cuando se habla de la escisión entre campo y ciudad, que aparece luego en los Grundrisse, en el Capital y finalmente en lo que se ha denominado las notas etnológicas y la correspondencia con Beras Azurich, esta famosa correspondencia que trata sobre todo sobre la cuestión agraria en Rusia. Pensaba que quizás sería interesante empezar planteando qué es la noción de metabolismo en sí y qué fue lo que suscitó esa búsqueda en Marx y en Engels. Tiene que ver con que, bueno, en toda una época histórica, sobre todo con los desarrollos de Malthus en primer momento y luego desarrollos que empiezan a sucederse dentro de áreas más específicas como la química, como la biología, se empieza a notar que hay un deterioro sistemático de los suelos. Ese fenómeno de deterioro, Marx intenta pensarlo por un lado desde el análisis de la renta diferencial, en el cual empieza ya a tener rupturas significativas con Ricardo, con Smith, y empieza a pensar que ese es un proceso no fortuito, no casual, o sea, las tierras no tienen diferentes niveles de fertilidad por una cuestión teológica, por una cuestión fortuita, sino que son procesos históricos, son procesos sociales, son procesos en los cuales media el trabajo humano y son procesos que van transformándose a lo largo de la historia y dependiendo de los diferentes sistemas de reproducción social y los diferentes sistemas técnicos que se aplique. Marx después, más adelante, lo que va a plantear es que en una cita concreta que tiene dice: la nueva química agrícola que se está desarrollando en Alemania, sobre todo por parte de Liebig y Jomain, tiene más importancia para esta cuestión que todos los economistas juntos. Esto tiene que ver con que a partir de la década del 40, Marx empieza a leer a estos químicos, que empiezan justamente a pensar cuáles son los diferentes nutrientes del suelo y cómo este proceso de pasaje de gran parte de la población del ámbito agrario al ámbito urbano y con un consiguiente pasaje sistemático y transporte de alimentos al ámbito urbano, lo que está provocando es que ese proceso de metabolismo en el cual los desechos volvían a la tierra, eso ya se está resquebrajando. Para expresar eso se hacen eco de un concepto reciente en el ámbito científico, que es el concepto de metabolismo, que en líneas generales y en consonancia un poco con el primer abordaje que le dan Marx y Engels, tiene una acepción más bien técnica, que un concepto en el cual grafica los intercambios materiales que ocurren en los diversos niveles sistémicos de la vida, en las células, órganos, individuos. Pero luego, sobre ese concepto y al analizar los flujos migratorios con los elementos que Engels aporta en la situación de la clase obrera en Inglaterra, Marx y Engels van más allá y empiezan a plantearse que ese metabolismo no solamente tiene un aspecto técnico, sino que tiene un aspecto profundamente social. Y el capital lo que está desarrollando permanentemente es un pasaje desde un metabolismo local a un metabolismo global, a un metabolismo justamente que empieza a demostrar ciertas fisuras y que necesita sí o sí introducir elementos de externalidades para poder reparar localmente esas rupturas. En sí, incluso podríamos llegar a la conclusión de que la misma noción de valor en el sistema capitalista justamente es una fuente de reparación de esa ruptura del metabolismo local. Marx y Engels más adelante también se comienzan a preguntar en alguna correspondencia si el capital es un proceso que opera dentro de la naturaleza o como forma exterior a esta. Esto tiene también que ver con su visión filosófica, con su visión de materialismo, que más adelante vamos a comentar algo también. Y empiezan a develar que la historia está pautada por diversos sistemas metabólicos, que hubo otros momentos históricos que dieron lugar a ciertas fracturas metabólicas de alcance local, como fue el proceso de deforestación en Europa, la desertificación de la Mesopotamia, etc. Pero que en el caso particular del capitalismo, como decíamos, el sistema capitalista, por su carácter global y expansivo, intenta reparar las diversas fracturas metabólicas, no todas las que le resultan contrarias a la necesidad de valorización, pero esto solo puede lograrlo en la medida de que termina acrecentando la fractura metabólica de carácter global. Bueno, como mencionaba antes, Marx habla estrictamente de fractura irreparable en el metabolismo social, y esa noción de social es extremadamente importante y es lo que va a cobrar mayor dimensión, sobre todo cuando después analicen los flujos migratorios, el hecho de la creación del trabajador libre, un trabajador ya no arraigado a su comunidad, sino que el sistema capitalista lo fuerza a movilizarse y luego el sistema legal termina codificando esa situación renovada, esa disolución del sistema de guildas y de los diferentes sistemas de trabajo con un mayor arraigo en la tierra, y progresivamente van desarrollando una noción de metabolismo que socava las fronteras entre las dos dimensiones, la química natural por un lado y la económico-social por el otro. Pero esto no solamente tiene que ver con su método o su claridad conceptual, sino que incluso revela que es el mismísimo sistema capitalista el que está borrando cada vez más esas fronteras entre esas dos dimensiones, el que está generando que ese metabolismo sea total y ese proceso de absorción o de subsunción de la naturaleza sea cada vez más integrado a la lógica de la valorización. Sí, hasta donde yo sé, hay diversos autores que han acusado a Foster de reverdecer a Marx. ¿Qué opinas de este tema? ¿En qué medida, al hilo de lo que estás contando, puede haber un Marx ecologista o no? ¿O el Marx del desarrollo de las fuerzas productivas a todo trance, etcétera? Sí, creo que incluso antes del esfuerzo de Foster ya había mucha referencia de la preocupación de Marx y Engels por los avances de la técnica, de la ciencia y el efecto social inmediato en la vaporización sistemática de la calidad de vida y en la tragedia, bueno, que fue el proceso de acumulación originaria y que estaba haciendo el proceso de pasaje a una vida urbana. Se puede constatar que Marx, sobre todo en su estadía en Inglaterra, asiste a numerosas conferencias de científicos y de gente que posteriormente van a ser uno de los primeros que desarrollen ideas ambientales o ecológicas. Incluso en alguno de los materiales que consulté se constata que Marx en su último año de vida se interesa por las conferencias de John Tyndall, que es un científico que es reconocido actualmente como el primer científico que advierte sobre los gases de efecto invernadero y su potencial influencia sobre el clima. Creo que a esto también habría que, para pensarlo en un sentido más general, habría que agregarle la preocupación constante y permanente de Marx y Engels por el estudio de las comunidades originarias, la esencia humana, la vinculación que es de, bueno, como mencionaba, desde los manuscritos ya aparece la dimensión natural del ser y de la existencia humana. Todo el estudio del ciclo histórico de desarrollo de forma de propiedad y, bueno, finalmente todos estos materiales que se han descubierto tardíamente, que la socialdemocracia escondió sistemáticamente, que tienen que ver con las nociones no deterministas y de una perspectiva revolucionaria que puede estar anclada en las formas de comunidades agrarias. Creo que eso por sí solo bastaría. Pero también me parece que el mérito de Foster tiene que ver con que, si bien en ningún momento se preocupa explícitamente por reverdecer a Marx, lo que hace es volver al desarrollo crítico de Marx y plantea que en el centro del sistema o antisistema filosófico de Marx se encuentra la noción de materialismo sensible, en oposición al materialismo ontológico, al materialismo práctico, y obviamente después al materialismo mecanicista, que está en el centro de lo que se conoció como marxismo, como vulgarización sistemática de las ideas de Marx. Esto tiene que ver con un proceso de ruptura con Hegel y posteriormente con una serie de elementos críticos sobre los que Marx empieza a distanciar también de Feuerbach. Es un proceso que lo desarrolla, me parece, bastante, bastante bien y de forma bastante didáctica Foster. Pero bueno, no solamente tiene que ver con cuestiones estrictamente filosóficas, sino que tiene que ver con la crítica de Malthus, de Smith, de Ricardo, de Proudhon, y bueno, y un largo etcétera. Y en relación a este materialismo sensible, Foster vuelve a pensar la relación de Marx con Epicuro, que quizás durante gran parte de los estudios sobre Marx o de la marxología del siglo XX permaneció como un elemento casi marginal, casi como un detalle, que Marx había realizado su tesis doctoral sobre Epicuro. Y Foster vuelve a plantear que en realidad Marx está notoriamente anclado en la visión epicuriana, en la visión materialista epicuriana. Entonces, más que tener que ver, digamos, con los actos de Marx o con ciertos posicionamientos, sabemos que Marx es una figura por demás de compleja y contradictoria por momentos, tiene que ver con que en sí es ese método, es esa noción filosófica de base, la del materialismo sensible, la que puede servir como elemento para pensar de manera conjunta las diferentes dimensiones de la crítica social. En relación a esta cuestión de intentar reverdecer a Marx, hay muchos debates al respecto. A mí me suscita por ahí pensarlo de manera un poco analógica a lo que se da a veces en la relación que hay entre marxismo y feminismo, que a veces intenta, digamos, complementar a Marx con elementos de la teoría feminista. En general parece que este tipo de esfuerzos son siempre bastante absurdos, antihistóricos y personalistas, digamos, como que surgen de una lógica no de construir posiciones de clase, sino de intentar seguir asociados a una lógica de grandes pensadores. La idea del Marx economicista y determinista tampoco es que sea un invento. Hay un montón de pasajes contradictorios y sumamente complejos en Marx, que a veces está planteando cosas en diversos niveles de abstracción y todo eso genera bastante confusión. Pero la idea en ese sentido me parece que tiene que ver con el esfuerzo de volver a tomar ciertas fuentes y recuperar conceptos que han quedado ocultados históricamente por acción deliberada, sobre todo de la socialdemocracia, que está, bueno, enormemente constatado, digamos, de que tuvo un esfuerzo concreto para ocultar ciertas ideas de Marx. Pero a veces son cosas que permanecen ocultas hasta que la sociedad llega a cierto punto de contradicción en la cual se vuelve necesario volver a buscar esos elementos históricos y esos pensamientos y volver a ligar en el hilo histórico todas estas dimensiones que como grupo nos estamos proponiendo ligar. Y es ahí donde la noción de ruptura metabólica y la noción de materialismo sensible cobran una relevancia enorme. Yo creo que es una discusión bastante bastante enroscada esta y no lleva mucho. Personalmente pienso que la preocupación de Marx por la relación del ser humano y la naturaleza aparece, como ya decía, en toda la dimensión de su obra, pero tampoco me parece que el ejercicio de intentar salvar a Marx o aggiornarlo sea de mucha importancia, sino que la perspectiva es la perspectiva de crítica radical, va por otro lado. Sí, ¿qué caminos posteriores, entre comillas, porque bueno, hay autores que fueron contemporáneos, que se puede destacar de gente que vino después de Marx y Engels? Porque estaba pensando igual en la crítica antidesarrollista, por ejemplo, se ha fijado siempre en determinada gente, pues William Morris, Kropotkin, tal, hasta llegar a Orwell, por ejemplo. Sí, yo creo que en ese sentido, Kropotkin, por ejemplo, en el apoyo mutuo, hay elementos que tienen que ver con la disociación entre ciudad-campo, que los expresa de una manera bastante similar a como los expresa Marx, solamente que quizás no lo integró con otra serie de problemáticas, digamos, no tuvo un esfuerzo de integración en ese sentido. Por ahí aparecen como temas un poco más aislados y apartados entre sí en la obra de Kropotkin. Pero también ideas similares aparecen en Reclus, que bueno, le dedicó gran parte de su vida a estudiar también la forma de vida de la tierra y la forma de vida de comunidades originarias. Indudablemente también William Morris está hablando de estas temáticas cuando habla de los procesos de producción, cuando habla de la concentración industrial, cuando habla del alejamiento de las personas de los procesos de trabajo simple en los cuales se satisfacían necesidades inmediatas para la comunidad. Creo que todos esos elementos son muy importantes a la hora de considerar este estilo histórico en la crítica económico-ecológica como un conjunto. También hay elementos, por ejemplo, se suele mencionar a un tal Podolinsky, que es un poco quien por primera vez plantea conceptos de lo que después en el siglo XX sería considerado como la termoeconomía o la economía termodinámica, que intenta pensar un poco cómo esa noción que bueno, hasta el día de hoy la vemos tanto, que tiene que ver con el proceso de reciclaje. Y mismo cuando Marx se basa en Liebig plantea que si todos los procesos de desecho urbanos volvieran a la Tierra, todo seguiría en un sentido estable. Y eso es falso también, porque el proceso de reciclaje siempre opera en un sentido en un sentido determinado, y no hay vuelta atrás de los procesos de producción y los procesos de trabajo. Esa lógica, también creo que la termoeconomía desde Podolinsky hasta el siglo XX logró capturar una contradicción interna dentro de la sociedad capitalista, que por ahí esa relación con la crítica de la economía de Marx no ha sido muchas veces muy, muy estudiada, muy comprendida. Hay algunos materiales, no, realmente no lo leí, no me metí en eso, que hablan de esto como el asunto Podolinski. Como este desencuentro, porque Marx se entera apenas algunas semanas antes de su muerte de este pensador, que les envió alguna correspondencia a él y a Marx, a él y a Engels. Pero bueno, nada, es un desencuentro histórico. Después, más adelante en el tiempo, esta cuestión vuelve a aparecer y Foster también la desarrolla. Tiene que ver también con esta decisión que se da un poco entre el marxismo soviético y el marxismo occidental, ya en la década del 20. Por un lado, con todas sus debilidades y con todo su determinismo y con todo su mecanicismo y su vulgarización de la obra de Marx, en algunas personas, como por ejemplo en Bujarín, o después en algunos biólogos que son marxistas, como Haldane en Inglaterra, aparece la noción de intentar volver a la cuestión de la dialéctica de la naturaleza, a la posibilidad de plantear de que efectivamente la naturaleza, no necesariamente pensado en un sentido positivo, que la naturaleza es dialéctica en sí, sino que bueno, hay un proceso de comprensión dialéctico humano de la naturaleza, pero que también la naturaleza no tiene una forma pautada, formal, lineal y determinista, sino que trasciende todas esas categorías y es un proceso del cual solo el ser humano puede llegar a reconocer en un sentido dialéctico, que es la mejor forma de capturar un poco el dinamismo de todo ese proceso. Por otro lado, los pensadores vinculados con la Escuela de Frankfurt eran sumamente críticos de este esfuerzo y planteaban de que la dialéctica solamente podía tener competencia en aspectos que tuvieran que ver con dinámicas sociales o con la caracterización del modo de producción capitalista. Hay, no obstante, una persona dentro del ámbito de la Escuela de Frankfurt, que es Alfred Schmidt, que cuando estudia la cuestión de la esencia humana y la naturaleza en Marx, parecería que por momentos tiene una intención de pensar de que, si bien está en contra del enfoque totalista de Engels, queda una posibilidad de poder tener un esbozo, una comprensión dialéctica de la naturaleza. Más adelante, creo que también en el mismo desarrollo científico fue generando ciertas contradicciones y rupturas. En los 70 aparece un grupo que yo personalmente he estudiado bastante, que es Science for the People, en el cual están Richard Levantine, Richard Leibniz y Stephen Jay Gould, todos personajes que bueno, son un poco bastante conocidos. Hay un libro en español llamado El biólogo dialéctico, de Levantine y Leibniz, que ha sido editado en España y en Argentina. Que bueno, bastante influenciados por la obra de Marx, empiezan a pensar si elementos que son bastante importantes para la crítica de la ciencia. O sea, parten de una pregunta sencilla, que es si la ciencia plantea verdades transhistóricas o solo plantea verdades dentro de la sociedad estrictamente capitalista. Y en esta pregunta, en este desarrollo, empiezan a desarrollar una serie de rupturas importantísimas con el determinismo, con el genetismo y con el gradualismo evolutivo. Y también en una serie de ensayos que tienen sobre las diferentes formas en las cuales diversas comunidades con una forma de integración un poco heterodoxa a la sociedad capitalista o al mercado llevan adelante sus necesidades y sus prácticas, empiezan a plantear de que esa visión totalitaria de que la ciencia es el único camino para la resolución de las problemáticas humanas se demuestra completamente falso y que persiste todavía un conocimiento no integrado en la ciencia y que persiste una posibilidad de pensar un conocimiento más allá de la ciencia. Creo que ese es un poco, al menos, del hilo que yo me he hecho para conceptualizarme toda esta cuestión hasta la irrupción un poco de la crisis del 73 y el movimiento ecologista moderno, la multiplicidad de luchas que se dan y este debate que hay entre O'Connor y Foster. Esa es como un esquema general que me parece apropiado para pensarlo. Sí, volviendo a lo que decías al principio, ¿qué implicaciones tendría la utilización de un concepto como este de fractura metabólica o la propia caracterización del colapso que hacías a la hora de analizar esas problemáticas concretas que desfilan ante nuestros ojos, la propia crisis económica, pero también lo de los combustibles, el agotamiento de los combustibles fósiles, etcétera? Sí, como lo decía un poco al principio, el concepto de fractura metabólica para nosotros aparece como un como un elemento de articulación de todos los análisis fragmentarios que se hacen sobre el tema, digamos. O sea, todo lo que tiene que ver con, por un lado, el denominado ecologicismo, la deep ecology, el decrecentismo, bueno, la multiplicidad de movimientos que han intentado abordar un poco esta cuestión y estas diferentes relaciones y entrecruzamientos es enorme. De todas formas, consideramos que es posible tener una perspectiva integral y fue algo que nos fuimos dando cuenta un poco sobre la marcha. No es que la noción de fractura metabólica nos determinó pensarlo de una forma integral, sino que fue al revés, lo descubrimos justamente buscando y tratando de entrar en una perspectiva de crítica integral. Las ramificaciones son enormes. O sea, por un lado, creo que la noción de fractura metabólica, en cierto sentido, lo que logra, por ejemplo, es capturar el arraigamiento profundo de las sociedades humanas y en particular de la sociedad capitalista que hay, por ejemplo, en un fenómeno como el cambio climático. O sea, pensar el cambio climático no como un resultado emergente de una práctica industrial concreta, sino como una agregación y una acumulación de procesos que en sí llevan mucho más años que la sociedad capitalista, pero que la sociedad capitalista aceleró y potenció al extremo, y la sociedad capitalista, como mencionaba antes, globalizó todas esas fracturas metabólicas de carácter local. La ruptura del ciclo de nitrógeno, de carbono, hacen que el cambio climático sea una problemática arraigada en cuestiones muy, muy, muy profundas del modo de producción capitalista y no simplemente en un mal manejo de los recursos energéticos. No es solamente la utilización de la energía fósil, sino que tiene que ver con la deforestación, sino con el cambio de los cursos de agua. Bueno, una serie de ramificaciones enormes. Y en ese sentido, nos parece que pensarlo desde la fractura metabólica también nos dice que estas potenciales soluciones que están apareciendo actualmente, bastantes publicitadas, algunas que tienen que ver con la denominada geoingeniería o bioingeniería, son completamente falaces. O sea, mientras no se acabe con la sociedad capitalista, mientras no se piense cómo regenerar ese metabolismo humano y natural, toda nueva tecnología que se aplique solo va a poder agravar el proceso de fractura metabólica. Y quizás, si circunstancialmente un proceso logra disminuir el dióxido de carbono atmosférico y demás, la problemática que desencadene ese proceso va a ser otra y va a escapar por otro lado. En ese sentido, no hay salida. La perspectiva de la fractura metabólica nos da una imagen muy total de que la única posibilidad tiene que ver con la regeneración. Por otro lado, en los últimos tiempos vemos crecer una gran cantidad de movimientos que hacen mucho énfasis en la cuestión poblacional, a secas, sin hablar de clases sociales, sin hablar de cómo está constituida esa sociedad, sin hablar de cómo el capital ha moldeado los flujos migratorios, los procesos de poblamiento, o sea, desprovisto de cualquier tipo de arraigo material. Simplemente el problema tendría que ver con la población a secas. Y de esto se desprenden toda una serie de críticas que tiene que ver con la crítica de movimientos como la ecología profunda, como el ecofascismo, como algunos movimientos que incluso tienen supuestamente cierta sensibilidad anarquista o comunista, pero que a la vez se oponen a los procesos migratorios, y bueno, incluso del decrecentismo, por no entender que el capital está forzado naturalmente a crecer, que la única forma de existencia del capital es su crecimiento perpetuo, es su proceso sistemático de autovalorización. Nuevamente, como lo decía, y a riesgo de sonar repetitivo, mientras no se intente subsanar esa ruptura metabólica enormemente potenciada por la sociedad capitalista, no vale de nada que la población disminuya en un 50%, en un 90%, en un 99%. Esto es algo que estas problemáticas se van a continuar regenerando hasta que no haya un proceso de descomposición de la sociedad capitalista y que en su lugar impongamos una forma de vida que regenere ese metabolismo humano y natural. Y creo que me parece que lo más determinante de todo esto, lo que más se proyecta en la noción de ruptura metabólica, tiene que ver con una crítica larga, con lo que mencionaba un poco al principio, que tiene que ver con que necesariamente la disolución de la sociedad del valor, necesariamente la disolución del sistema capitalista, hoy en día se tiene que plantear tareas que quizás hace 100 o 150 años parecían inexistentes, que no se veían, que realmente no se contrataban. Justamente lo que mencionaba, que el valor aparece como elemento de ligazón de algo ya roto, de algo ya desconstituido, en este proceso de destrucción de valor, más allá de, bueno, de elementos críticos e históricos que han aportado compañeros muy diversos, como la corriente concejista, de la izquierda comunista alemana, Bordiga, que tienen que ver con cómo enfrentar directamente las tareas de producción y reproducción de la vida. Justamente la forma principal de atacar la posible reemergencia o la persistencia de la forma de valor tiene que ver con reconstituir ese metabolismo. O sea, tenemos que empezar a pensar de que, por sobre la noción que varias veces has comentado aquí en Anábasis del comunismo como movimiento de abolición de la sociedad de clase, hay que pensar también que el comunismo es un movimiento de regeneración del metabolismo humano y natural. Y bueno, otra cuestión que en esta búsqueda y en este cómo organizarnos y vincularnos para pensar esa potencialidad, para volver a imaginar la posibilidad de tener un proyecto comunista, vemos que esta ruptura de metabolismo, como lo ha desarrollado un compa de la región chilena con el que di esta charla, la cuestión de las problemáticas de salud mental, de narcisismo, de las identidades, de los egos potenciados, bueno, está provocando una ruptura en el tejido social enorme que afecta a toda la población, y los que nos tratamos de organizar en pos de una actividad militante lo vivimos muy de cerca, porque notamos que en los últimos tiempos se ha vuelto una problemática enorme a la hora de pensar en un proyecto colectivo, de pensar en no pensarse individualmente, de pensarse como un colectivo, y esto tiene que ver con la ruptura del metabolismo. Eso es bastante claro. Quizá este sea uno de los temas que más sería importante en lo cercano volver a conversar y volver a desarrollar. Volviendo un poco también al principio, sobre esos debates que vos quejabas que se producirían más en el medio radical, desgraciadamente, normalmente al margen del idioma del castellano, por decirlo así, ¿qué destacarías ahora para los y las oyentes? Sí, bueno, por un lado hay otros materiales de Foster que son bastante interesantes, que son materiales más didácticos, más de divulgación, no tan profundos. Hay uno que me pareció bastante bueno, sobre todo por lo corto, que es Todo lo que un ambientalista necesita saber del capitalismo, y después otro que escribió con un colega suyo, que es Burkett, como Marx y la Tierra, que lo editó hace poco. Ese todavía no lo pude ojear. Después, bueno, en las redes hay mucho material sobre el debate con O'Connor, sobre esta oposición entre Foster y Alfred Schmidt, de esta visión de esta visión filosófica sobre la naturaleza, la posibilidad de la dialéctica de la naturaleza, etc. Después, en los últimos tiempos, se ha hecho bastante conocido un crítico de Foster, que es Jason Moore, que lo acusa de dualismo cartesiano, en una discusión bastante críptica y filosófica que en realidad realmente no ha encontrado elementos de interés en la obra de esta persona. Y después, en los últimos tiempos, me he topado con una revista que se llama Materialismo y la crítica de la energía, también lamentablemente en inglés, editado por una editorial de nombre curioso, MCM Prima, en la cual hay dos textos, uno de Andreas Malm, que hace una periodización del capital en torno a sus fuentes energéticas, algo que también como colectivo nos interesa bastante estudiar, cómo en ciertas épocas del capital el trabajo humano se sustituye por fuentes energéticas y viceversa, cómo eso tiene una relación con la lógica del valor, cómo la tendencia de la tasa de retorno energético a decrecer tiene una ligazón estrecha con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Bueno, todas cuestiones que nos parecen bastante interesantes. Y otro material de Jasper Burns, que se llama The Belly of the Revolution, el vientre de la revolución, que proyecta muchísimo la crítica de Foster y da numerosos elementos para pensar cómo abordar la cuestión del alimento, la cuestión del regreso a la tierra, en un contexto de perspectiva insurreccional. Después hay colectivos que tienen una visión ya mucho más compañera, mucho más cercana, que han editado materiales interesantes en el último tiempo, que son un grupo griego llamado Antítesis, que comienza su artículo con una discusión sobre la fractura metabólica y cuya segunda parte tiene que ver con un análisis de luchas sociales ambientales, tratando un poco de pensar cómo la noción de fractura metabólica se puede pensar en relación a esta disociación que a veces hay en las luchas sociales entre, por un lado, luchas obreras y por otro lado luchas ambientales, que bueno, en la región argentina, en la charla de colapso lo mencionábamos, es justamente esa cuestión que se suscita al momento de que aparece una minera, los trabajadores de la región quieren trabajar en esa minera, por otro lado los grupos ambientalistas o algunos campesinos advierten sobre la situación de contaminación, de utilización del agua, bueno, todas esas contradicciones que suscitan, sí, lo mismo aquí, sí, todos los procesos de desarrollo capitalista. Y otro grupo bastante interesante inglés llamado Out of the Woods, que particularmente tiene tres artículos que me gustaron mucho, que se llaman Disaster Communism, comunismo de desastres, en los cuales intentan analizar cómo ante la emergencia de catástrofes económicas o naturales, entre comillas, como fue por ejemplo Nueva Orleans o Detroit, emergen elementos de religación del vínculo social y de perspectivas de lucha colectiva. Bueno, luego también me parece que un poco para rastrear todo lo que fueron las fuentes más importantes dentro de nuestra formación y de nuestras discusiones como colectivo, hay otras fuentes que por ahí no van más del lado de pensar un retorno a Marx o que por ahí intentan un abordaje de la totalidad desde un enfoque distinto. En ese sentido me parece inevitable citar a Ivan Illich, por ejemplo, o André Gors también, como alguien muy importante que en la década del 70 empezó a tratar de pensar más allá de lo estrictamente económico. Los materiales de enciclopedia de Louis Sanz, y bueno, en esta región me parece que Editorial Salmón, Miguel Amorós, Carlos Taibo son personas que pese a alguna diferencia que puedo tener en algunos aspectos, están haciendo una tarea bastante importante de poder pensar integradamente todas estas dimensiones de la crisis social. Sí, y en este esfuerzo colectivo, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos o qué os vais a centrar en el corto plazo? Sí, bueno, como decía, una cuestión bastante importante ahora tiene que ver con vincularnos con otras iniciativas a nivel mundial, conversar, poner un poco en tensión, digamos, las ideas, las nociones que tenemos, traer el idioma español, materiales de interés, quizás intentar realizar algún material escrito, de carácter de folleto o de libro quizás. Y en torno a los temas en concreto, una cosa que nos parece esencial en este momento es empezar a pensar y empezar a trabajar en relación a la resistencia local y concreta de las situaciones de colapso. En la región argentina particularmente, bueno, en todos lados, pero en la región argentina se están dando situaciones profundamente contradictorias y de mucha tensión. Hay fracking, minería, en la región donde nosotros vivimos, en Rosario, el nivel de leucemia y de cáncer provocado por fumigaciones en todo el sector agrario es enorme. Entonces eso se lo está volviendo una cuestión muy importante en el corto plazo. Después, en relación a cuestiones que fueron un poco quizás los puntapiés de que nos estimularon como grupo, hay cuestiones que tienen que ver con la crítica de la ciencia, con los límites y alcance del materialismo, la posibilidad de pensar una crítica del trabajo, que es algo que son elementos por ahí que veíamos que tanto en Marx como en Foster, digamos, son todavía débiles o expresan ciertos fetiches de época, que nos parece bastante importante poder tratar de desmitificar, digamos, autores que fueron enormemente importantes pero que tienen así sus debilidades en algunas áreas. También nos parece bastante importante poder superar un poco la noción que hay en esos autores de la importancia de la racionalidad, del proceso de conciencia, intentar pensar que también la racionalidad es una construcción de la revolución científica y del desarrollo del sistema capitalista. Y bueno, y después hay montones de temas, el paradigma energético, el paradigma temporal, la cosmovisión del capital sobre nuestros procesos vitales, el rol que tiene la técnica en la ampliación de la fractura metabólica, seguir profundizando en lo que mencionaba el cambio climático y bueno, toda la dimensión que tiene que ver con salud mental y con la ruptura psíquica. Nada, son todos aspectos que algunos lo vamos a trabajar más a nivel individual para colectivizarlo y otros forman más parte de una conversación permanente que tenemos. Pues nada, pues muchas gracias por este esfuerzo de síntesis y por acercarnos a estas problemáticas. Muchas gracias a vos. Bueno, pues ahí teníais la exposición del compañero de Rosario, al que agradecemos desde luego su predisposición a participar en el programa, su interés, y esperando que os haya gustado, nos despedimos hasta una nueva emisión de Anábasis, no sé cuándo será, pero nada, hasta la próxima, salud. Watching